le metió todo su corazón. Es tan bonita la muy condenada que me tiene loco por su amor. Estoy enamorado de una linda chica que me dio todo su corazón. Es tan bonita la muy condenada que me tiene loco por su amor. Y estoy enamorándome cada día más, soñando, recordando los besos que me diste tú. Enamorándome cada día más y más de ti, soñando, recordando los besos que me diste tú. Soñando, recordando los besos que me diste tú.